Me voy al barrio Santa Clara porque la junta vecinal del barrio Santa Clara no se detiene, a pesar de, ¿te acordás la vez pasada que contábamos el mal momento que les tocó pasar? Porque quieren y hacen de manera autogestiva la ampliación del lugar para seguir teniendo posibilidades de incrementar talleres y demás. Bueno, ya pasó ese mal trago y ya están en funcionamiento y en pleno desarrollo con talleres y distintas propuestas. Por eso la tengo a Natalia Lasken para poder charlar con ella. Nati, ¿cómo va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buenos días, Pollo. Buenos días a todos los que están ahí. Bueno. Muchas gracias por comunicarse siempre, por estar Radio Encuentro. Qué grande. Bueno, Nati, ahí leía en el Facebook, todo ahí se van completando los distintos cupos, invitando a los vecinos y a las vecinas a las diferentes propuestas que, por suerte, mantiene y aumenta la Junta Vecinal del Barrio Santa Clara. Contame y contale a los que están escuchando, bueno, cómo viene este año, qué posibilidades hay, vi hasta de todo, vi. Sí, la verdad, bueno, ya arrancamos con todas las actividades, ayer comenzamos con los talleres, muy contentos porque este año de parte de Desarrollo Social de la provincia nos aprobaron 12 talleres que son becados, así que los capacitadores, contentos por esa parte, por primera vez, porque el año pasado fueron aprobados 3, así que una alegría enorme que nos hayan aprobado 12 proyectos que presentó la Junta Vecinal. Uh-huh. Y sobre todo hay talleres que siguen del año pasado y también hay nuevos, hay muchos talleres nuevos que se incorporaron, así que la verdad muy contento. Tenés Están los que están autogestionados, también los que vienen de parte del municipio en el programa Quiero un Oficio, así que todo con salida laboral, y siempre le decimos a la gente que nos escriba ahí en la página o que se acerque a la junta que aprovechen porque son gratis, duran 6 meses y están la mayoría con salida laboral. Claro. Así que muy contentos por eso. Bueno, tenés la hoja de apuntes, yo sé que son varios, pero para que, como siempre decimos, el que quiere más información se puede sumar al Facebook de ahí de la Junta, que lo mantienen bastante actualizado, o acercarse a la propia Junta Vecinal, pero ¿tenés para ir repasando a ver las propuestas de este año? Sí, tenemos Talabartería, que es por primera vez, es un chico del sur que va a dar el taller ese, así que muy contento por eso, porque se lo aprobaron. Después viene electricidad, peluquería, repostería, panificación, herrería, diseño y arte, diseño y estampado en remeras, informática, reparación de celulares, déjame que me estoy acordando de a poco. ¡Qué grande! Tenemos varios, tenemos un montón, tenemos vitrofusión, cerámica, que fue aprobado también, corte y confección. Hay demasiado hasta hacer, hay muchísimo, nos falta lugar ahora. Y en diferentes horarios, porque no son solamente acomodar. Que veía que son en diferentes horarios, hay de mañana, de tarde, o sea, es cuestión de ir a pispear y capaz que seguramente en algún momento uno se puede sumar. Sí, sí, la junta está abierta a partir de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche con actividades, y también está Luis Marchán, que es el presidente, y después estoy yo de 2 a 6. Así que la junta está disponible para los vecinos que se quieran acercar, consultar, pueden hacerlo nomás. ¿Qué es el taller Amigurumis? Es tejido crochet. Ah, mirá vos. El año pasado se fue presentado por Desarrollo y no fue aprobado, y este año junto con Luis pudimos hablar, porque siempre le digo a los vecinos y a los de Desarrollo, tanto municipio, que nosotros siempre invitamos a los cierres de talleres porque ahí es donde exponen los alumnos y las cosas que se van realizando durante el año, y son siempre, cada taller hacen unas cosas increíbles, ya sea tejido, cerámica, herrería, panificación, tenemos el taller de envasado y vianda saludable también, así que el taller de Amigurumi está aprobado y es un taller re lindo que crean las chicas también con salida laboral y unas cosas hermosas que se hacen. Sí, sí, vi la imagen ahí. Y el taller de peluquería tiene cupo limitado, ¿no? Sí, la mayoría, ya hay algunos que están cerrando las inscripciones, claro, porque no da lugar, y más o menos contamos con 10, 15 alumnos por cada taller. El de peluquería comienza ahora este miércoles, después se viene herrería, que todavía no abrieron las inscripciones, el de diseño y estampado tampoco, pero más o menos cada taller cuenta con 10, 15 alumnos, por el espacio, más que nada porque... Uy, ¿qué pasó? Se nos cortó. ¿Alguien tocó algo ahí? No. A ver, le mandamos un radio a ley. Capaz que se quedó sin batería, pobre. Natalia, nos estaba hablando de la Junta Vecinal del Barrio Santa Clara. Atente a los que son integrantes de otras juntas vecinales, que tienen propuestas. Estamos en pleno desarrollo de marzo y sabemos que hay propuestas para acá, para allá, incluso talleres autogestivos. Se pueden contactar con nosotros, así le vamos ayudando en la difusión. Y esa es la idea, ¿no? De que poder compartir con ustedes, con los amigos y amigas. De eso se trata, encuentro con amigos y amigas, de poder charlar. Ahí recuperamos, no sé si se quedó sin batería, sin señal, ¿qué pasó? Ahí está. Ya pasamos por el taller de arreglo de celular y lo acaban de arreglar. Sí. Perfecto. Entonces, decíamos, me estabas contando que algunos están todavía por empezar y otros ya están arrancando y está ahí. La idea es acercarse y a informarse, pero hay de todo. Hay para actividad física, desde taekwondo o actividad más quieta, yoga. Yo vi que había de todito. Sí, tenemos taekwondo, tenemos zumba, tenemos yoga, tenemos tenis de mesa, que es un taller que el profe no paró en todo el año, él siguió todo el año trabajando y este año también. ¿Cuándo está el tenis de mesa que me interesó? ¿Cómo? El tenis de mesa, ¿qué días está? ¿Te acordás, no? Este está viernes, sábado y domingo y es gratuito. Es para chicos y también para grandes. Ay, me estoy preparando. El año pasado los chicos del barrio pudieron ir a competir a un torneo en Bahía Blanca. ¡Qué bueno! No sabía eso, Nati. Sí. ¿Cómo no me contaste, Nati? Tengo que mandar mensajitos. Sí. Me olvidé, se me pasó. Así que muy contentos por eso. Ahora este año también, el año pasado también compitieron en Patagones los chicos del barrio. Y aparte de ser un taller, sí, de gratis, es también de contención para los chicos del barrio. Sí, además agiliza mucho la mente el ping-pong, así que está buenísimo. Va, sí, el tenis de mesa. Y estamos viendo si podemos traer ajedrez también para los chicos y grandes. Upa, bueno, está muy bien. Bueno, Natalia, te dejo ahí en una mañanita que me dijiste que estuviste ahí a pleno, haciendo el ejercicio de la espera y la paciencia y también de toda la gestión. Sí. Estamos en contacto y después seguramente me voy a ir armando bien para difundir correctamente. Y si no, los vecinos y vecinas, los que quieran, acérquense a la Junta Vecinal del Barrio Santa Clara ahí en calle Santa Cruz para poder informarse bien de los talleres y también los que son autogestivos, los que no y todo lo que ello significa. Gracias por estos minutos, Nati. Bueno, muchísimas gracias, Pollo. Muchas gracias por todo. Abrazo grande. Natalia Lasquen, de la Junta Vecinal del Barrio Santa Clara, hablando de las distintas propuestas. Vamos a estar ahí mirando las distintas juntas vecinales para contarles a ustedes qué propuestas hay en cada rinconcito de nuestra ciudad y de Carmen de Patagones también. Entre las 12:36, me está esperando el amigo Diego Gemio. Poneme un poquito de riff. ¡Esa!